Claudio Pedreira. Amigo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, flaco, querido. ¿Cómo estás, amigas? ¿Bien? Todo bien. Todo, te estamos, hace frío, te estamos esperando. Abrígate y cuídate la voz para mañana, ¿eh? Sí, sí, acá estoy emponchado. Claro, claro, bueno, en Buenos Aires también. Pero sí, acá que está más, viste, todo más abierto, más húmedo. Se siente más. Sí, se siente más. ¿Andás bien? ¿Estás contento con esto, con este proyecto, con esto que se concreta? ¿Viste? La otra vez, bueno, siempre hablamos nosotros, ¿no? Y el sueño de cantar con Nito Mestre se te cumplió. Y se nos cumplió. A partir de vos se nos cumplió a todos. Esto de invitado de Marcelo Moura. Es algo, bueno, imagínate si estuviera Federico, ¿no? Pero Marcelo Moura, uno creador de una de las bandas pop de los 80, allá lo bailábamos en los boliches, inclusive cuando habías compuesto Cara de Documento, o Patineta, también se ponían con los temas de Virus, de Sass, de Fabiana Cantilo, de Los Enanitos, bueno, de Soda. ¿Algún sueño cumplido puede ser? Sí, aparte me pasa algo particular con Virus, además de una de las bandas que más me gustaron de los 80. Sí. Me pasa algo que mucha gente cree que Cara Documento es de Virus, por ejemplo. Me ha pasado un montón de veces. La otra vuelta venía la película de Capusotto, Pájaros Volando, que justamente habla de un músico de los 80 que había tenido un hit en aquella época, ¿viste? Sí. Yo me sentí identificado, porque en la película le dicen, sí, claro, vos sos Miguel Mateos, ¿no? Entonces a mí me ha pasado, una vez estaba en un bar y vienen dos flacos y dicen, no, dice, él me dice que Cara Documento de Virus, y yo le digo que es de Cancán, ¿viste? Sí. Es que... le confirmé nada, le digo, es de Cancán, quedé tranquilo. Aparte es mía y está registrada mi nombre, ¿me entendés? Una cosa así. Eso es el papelito, viste, que ya está amarillo. Sí. Pero, es que, bueno, justo fue la época, ¿no? Y era el pop, más o menos parecido, ¿no? O en todo caso, todos estábamos con el pop. Y lo que pasa es que la inspiración de aquellos primeros 80 eran de Cars. Claro. Durán. Claro. De Police. De Cure, ¿viste? Uno andaba por ahí, entonces por esas cuestiones armónicas y melódicas, y entonces por ahí coincidía el estilo. Claro, exactamente. Pero, bueno, sí, uno escuchando los temas de los 80 tienen que ver con esto, ¿no? Y Can Can, Los Pasajeros en su momento, y Can Can después... fue en la misma época. La única diferencia que hubo más difusión de esas otras bandas, pero Can Can también estábamos metidos ahí, ¿no? En esa vorágine, cuando fuimos a Buenos Aires, por ejemplo. Claro, el tema de haber grabado un vinilo fue muy importante, porque ahora me doy cuenta. Al desaparecer, bueno, va a estar reapareciendo, pero al desaparecer el formato de disco de vinilo, todas esas bandas que tuvimos la suerte de poder pasar por esta experiencia y de editar en discos de vinilo, bueno, hoy estás en los catálogos, en los libros de la recopilación de históricos del rock nacional, ¿viste? Eso te pone en un lugar interesante y lindo para uno, no es que vaya con eso a hacer superestrella, pero no. Te pone en un lugar lindo de reconocimiento. Exactamente. Por lo menos reconocimiento de esfuerzo, ¿viste? De laburos y de haber luchado contra muchas cosas, ¿no? Que por ahí ahora las bandas no tienen tantas trabas como teníamos en aquel momento. Tan que te miraban de otra forma porque tenías el pelo largo, porque hacías música, ¿no? Y bueno, por eso Crack es un poco, es como un simbolismo. Yo creo que en los últimos 10 años hubo como un Big Bang, puede llamar de alguna manera, informático, ¿no? Una fragmentación total de la información y de la cultura. Es un cambio cultural importante, como por ejemplo que las generaciones sub 25 escuchan música por Spotify, por ejemplo. Claro, exactamente. Como por YouTube. Eso. A casi nadie se le ocurre ir a comprar un CD, salvo que sea músico, coleccionista, ¿viste? Digamos, el público en general, el oyente en general de música joven, generalmente va a los portales, a las plataformas de internet. Bueno, a mí me cuesta aceptar un poco eso. Nos cuesta porque somos de otra época. Pero ¿cómo? No podemos. Económicamente no llegué con el dinero que contaba para para editar el CD en formato físico, ¿no? Ah, ok. Eso quería preguntarte si había material físico de CD para mañana, ¿no? No. Todavía no. Esperamos para noviembre llegar con algunas fechas que tenemos. Bueno, esa plata que se pueda recaudar va todo para eso. Hay ventas en virtuales. El tema de la venta virtual, lo digo para el oyente, que yo hice como un pedido. Sí, claro, está bueno. Obviamente que en estos tiempos pedir ayuda para que me ayuden para sacar un disco es medio zarpado, ¿viste? No es zarpado. Mira, es lo más honesto que hay. A veces se pide plata para algunas cosas, o se pide ayúdenme de esta manera. Sos un artista y consagrado además, ¿eh? Acá. Ah, bueno, no sé, pero la idea era que, bueno, los que adquirieran el disco a través de internet, pasa que es complejo por ahí. Si no estás acostumbrado a comprar Mercado Libre, ese tipo de sitios, en donde tenés que ingresar sí o sí tarjeta de crédito, ¿viste? Claro. Entonces, nada, no hay otra forma de comprar por internet que no sea por tarjeta de crédito. Entonces, ahí podés que complica a mucha gente que no tiene tarjeta de crédito directamente, o no le gusta poner los números de su tarjeta, bueno, etcétera. Sí, eso pasa más que nada por cómo es el argentino, ¿no? Sí, no sé si pienso que a lo mejor las nuevas generaciones. No, yo generalmente nunca tengo mucha guita en la cuenta, pero cuando compro algo con tarjeta, lo compro con tarjeta de crédito, a través de los eBay, lo que sea. Sí. Nunca hay problemas con eso. Pero bueno, era una de las ideas que se me ocurrió para juntar las 15 lucas, los 15.000 pesos que me costaría fabricar las 500 copias que Sadaic te exige como mínimo para, digamos, legalizar, entre comillas, sí. tu material, y bueno, y hacerle llegar a quienes, aquellos que lo compren, ¿no es cierto?, que ya hay ventas, está la promesa, digamos, verbal, ¿no?, contrato, para eso de recibir después un ejemplar. Vamos a ver si llegamos, pero no llegamos para estas fechas, seguro. Bien, perfecto. Bueno. Contame de Crack, contame cuánto tiempo llevó, qué músicos trabajaron. Y Crack fue una... Yo había grabado ¿Quién? En 2012, ¿te acordás? Sí. Me fue bien, sobre todo a nivel prensa. Sí. Eso me incentivó a proyectar otro disco. Lo había proyectado para 2014, pero después vinieron las reuniones de Cancán. Sí. Bienvenidas. Hermosas todas. Sí. Con lo de Isla Lizarazu, con Hito Mestre, con la Sinfónica, bueno. Toda esa actividad cancánica que tuvimos. Sí. Genial. Sí. Está todo ese material grabado que en un momento tenemos que sentarnos a escuchar todo, seleccionar y no sé. Y después allá hablaremos de eso de Cancán. Sí. Pero esos dos años, 14 y 15, digamos, o 13 y 14, mejor dicho, estuve prácticamente dedicado a lo de Cancán. Ah. Bueno, y a mi actividad paralela, que siempre es la música original, ¿viste? Sí. Es mi actividad, digamos, oficial. Totalmente. De alguna manera. Y después, bueno, digo, vamos a hacer otro disco, le mostré otra vez con el mismo productor, que es Bandera, Carlos. Le mostré 20 canciones nuevas, todas escritas a partir de después de Quién, digamos, de 13 y 14. Y de esas 20 elegimos 7. Ajá, porque bien. Nos pusimos bastante autocríticos. Está perfecto. Está perfecto. No era cuestión de grabar cualquier cosa. Y qué bueno que viene, el arreglador. Sí, el es la director, primera vez que lo voy a tener a Carlos al lado. Y es una alegría porque nos debíamos siempre se superponían las fechas, siempre tenía alguna gira o algo, y bueno, ahora justo tenía este fin de semana libre. Y así que bueno, voy a tener a él y al guitarrista de los dos discos, de Kenny y de Crack. Mamita. Así que bueno, creo que va a estar bueno. Hemos estado ensayando y suena lindo. Viste, los músicos vos estás acostumbrados, ya sabés cómo es. Sí, realmente profesional, que está constantemente en gira. Tiene un training, viste, que te hace sonar las canciones como... Sí. El más flojo de los tres soy yo, mirá. Claudito, bancame un cachito. Vamos a escuchar, ¿cuál tema podemos escuchar de Crack que mañana lo vas a tocar en el acústico? Bueno, uno de los temas que voy a tocar es No Matarás, no sé si lo tienes. No Matarás. ¿Quién toca acá en No Matarás? ¿Cómo? ¿Quién toca en No Matarás? Bueno, en el disco tocamos la guitarra acústica, sí, Nico, sí. Muchi, y la eléctrica también. Bien. Yo también toqué otra acústica. Bien. Bueno, yo canté yo, los coros hizo Carlos, y después el Chapa, nuestro común amigo. Que Leandro hizo, Chape. El Chapa, Leandro Chape. ¿En piano? Se copó en hacer un arreglo de piano y cuerdas. ¡Upa! Y me lo mandó un día por internet, ¿viste? Ajá. Y me dice, ¿qué te parece? Y estaba, no había que tocarle una nota, ¿viste? Por favor, sí. Está perfecto. Y le digo, bueno, pero con las, yo le digo a Chapa, con las cuerdas ya está bien, Chapa, no quiero abusar de tu, generosidad, ¿viste? Sí. Esto es todo de onda, ¿viste? Claro. Hay un mango ahí. Y ahí nomás. No, pero bueno. No, me dice Chapa, ¿viste? ¿Cómo habla Chapa? Déjalo así. Este arreglo lo pensé para montarlo sobre un piano que voy a ir a tocar. Bien, directamente. Entonces, ¿listo? Alquilé el estudio 3 horas, ¿viste? Sí. Y se vino a Chapa. Bueno. Espectacular. Lo tengo que subir, tengo un video de ese momento. Sí. Que lo voy a subir más adelante. Fue muy emotivo. ¿El backstage? Porque... ¿El backstage? Sí. Bueno. Tengo el backstage de ellos. Sí, bueno, Chapa y después el bajo Emilio Palazzolo, que tocó en todo el disco. Sí, que hizo la Barriense. Sí, por favor. Ahora está Emilito, de gira. Está de gira. Y las guitarras Nico, te dije. ¿Y quién me falta? Bueno, Carlos aportó otros teclados más, coros. Y Manuel Caiza, Manu. Sí. En la bata, otro batero también que ha tocado con muchos amigos tuyos también. Sí, totalmente. Vamos a escucharlo, ¿eh? No te vayas porque seguimos charlando, ¿eh? Dale, buenísimo, crack. Ahí va. No matarás. Está dentro de Crack, mañana, en el Teatro Municipal, junto a Marcelo Moura, acústico, Claudio Pedreira, su último trabajo. Escuchalo, está buenísimo. Ahora que no tengo edad, soy infinito. Siempre será ardor y piel, será dulce, será miel. No necesito tener esa respuesta. Suena un mantra por tu río, repitiendo, no mataré. ¿Seguís ahí? Sí. Ahí está, perfecto. ¿Cuánto llevó, en todo caso, Crack, desde que comenzó la grabación hasta que se terminó y tuviste el máster en la mano? Llevó un año, pero en realidad el disco se grabó en tiempo récord, porque lo empezamos a preproducir en abril del año pasado, y en junio y julio ya estaba terminado. Ah, bien, estaba todo grabado, faltaba masterizar, mezclar. Bueno, después tuvimos que esperar, siempre por motivos económicos. Sí, claro, sí. Tuvimos que esperar un tiempo para hacer la mezcla, y otro tiempo para hacer el mastering, pero en realidad el material grabado, seleccionado, muy poco editado, porque yo quería hacer un disco que bien ensayado para tocarlo más bien en directo. Bien. Por ahí quien fue tocado por... En un momento se grabó la batería por un lado, el bajo por otro. Como hacíamos antes. Claro, a los dos o tres meses la guitarra, ¿viste? Claro. Quedó lindo, está bueno, a mí me gusta. Pero a mí me parece que en este disco se nota que estaban los tres, o sea, batero, bajista y violero. A full. Tocando juntos. Bien. Yo creo que, bueno, sobre todo el que bueno, vos lo debes haber notado. Sí. Y al tocar juntos, te ahorras un montón de tiempo de edición y no pierdas esa frescura. Incluso puede haber algún error que yo, el que grabó, el técnico, ingeniero, técnico de grabación, fue Luciano, que es mi hijo más chico. Sí, capo total. ¿Quién le habrá contagiado? Un diario con él, le decía, no edites, Luciano, dejalo así, ¿viste? Porque así se tocó, elijamos la mejor toma de cada tema y que quede, porque la verdad es que no había errores. Sí, claro. ¿Quién le habrá contagiado a Luciano eso, no? Ocho años tenía. La verdad que me sorprendí cuando él... quiso estudiar sonido, porque yo ni a ninguno, yo tengo dos hijos, viste, pues bueno, vos sabés bien. Sí. El mayor, Saulo, de 28 años, es psicólogo, o sea, toca muy bien el bajo, pero eligió la psicología como profesión. Está muy bien. Luciano, parecía que iba para el lado del diseño, viste. Sí. Y porque yo no nunca les quise imponer, viste, che, usted tiene que ser músico, como yo, no, jamás, viste. Bien. Pero claro, ellos vivieron toda la etapa de su infancia cuando yo estaba grabando Virgen y Santos, por ejemplo. Claro. Y ese disco se grabó en mi casa, ¿vos te acordás? Sí, se grabó ahí. Los chicos andaban por ahí, viste, todo el tiempo, sobre todo Luciano, que era más chiquito. Ocho años y ya te dejaba preparadito el Cubase, el Cakewall. En esa época, sí, el programa de grabación, claro. Sí. Los dos, ¿eh? Sí, tenés razón, Y bueno, yo que Luciano, tengo unos videos que los tengo que digitalizar cuando estaba Luciano con 8 o 9 años, como decís vos. Sí. Metido entre los cables, ¿viste? Entre los teclados. Sí. Chocho, ¿eh? Y se ve que eso le ha pegado porque... Sí, en un momento claro. Me dijo, yo quiero estudiar sonido. Toma. Mira. Bien, perfecto. Y bueno, aparte... Y al tiempo, ya a los... Ahora tiene 25 años, ya hace 5 más o menos que está trabajando en Spector, que es el estudio que yo he elegido en los últimos años como lugar, en mi segundo hogar. Exacto. Sí. Buenísimo. Así que bueno, eso te decía, que tiene poca edición, tocado con mucha frescura, y bueno, se demoró. Después yo lo quería tener para diciembre, que hubiéramos llegado perfecto para noviembre y diciembre del año pasado. Sí. Pero bueno. Y en el tiempo ese, Claudio, que se termina de hacer el disco y al año o a los meses se mezcla, en el transcurso de esos meses, cuando vas escuchando y decís, ay, acá podría haber hecho este tipo de arreglos, ¿eso te pasó? Eso me pasa siempre, claro. después de editado el disco. Claro. Pucha, acá hubiera sido mejor esta parte o primero aquello, qué sé yo. Pero todavía no me pasó con este bien, disco. Bien. Porque lo escucho y me gusta, no le encuentro otra cosa que bien. Podría haber hecho. En un primer momento pensamos en poner cuerdas, caños, sí. Todo lo que cuando vas a empezar un disco, decís, bueno, en este disco lo voy a poner... Todo. Qué y después te pedís, bueno, mira, un trío de un cuarteto de vientos te cuesta 25.000 pesos. Obvio. Ah, mira. No, todavía no lo pongo. No, vamos a pensar un arreglo para piano. Sí, exacto, directamente. Podés tocarlo, bandera, por favor. Así. Sí, ¿verdad? Carlitos, por favor, ayúdame. Sí. Bueno, un poco así, pero bueno. Sí. Yo estoy contentísimo, la verdad que a mí me parece que el disco quedó bárbaro. Bárbaro. Discúlpenme la falta de humildad. No, está buenísimo, pero está fantástico. Son las canciones que pueden gustar o no, pero me parece que está hecho con todo el amor, el esfuerzo, músicos muy profesionales que bueno, que bajaron incluso sus tarifas, probablemente es tan económico. Pero porque son son colegas, son amigos, sabe lo que cuesta, ¿no? Claro, pero bueno, entonces yo quería hacer un disco que sonara muy bien y alguien me dijo hace unos años, hace 8 o 9 años, estábamos en, cuando grabábamos en Cinco Bit, viste, para los chicos de Voltaire. Sí. Estaba produciendo yo una banda que eran adolescentes en ese momento. Sí, sí. Y Martín Danelli, que es uno de los operadores de ahí, me dice, mirá, vos lo que tenés que hacer, pues yo te le estaba comentando, me tengo ganas de hacer, cuando todavía estaba pensando hacer quién, ¿viste? Sí. Hacer un primer disco. Me dice, vos lo que tenés que hacer es, vos te juntás 4 o 5 músicos profesionales grosos, y vas a gastar menos guita que grabando con otra gente que por ahí le cuesta un poco más, ¿viste? Exacto. Y es verdad, es cierto. Los tipos, en aquel caso, por ejemplo, Silvio Dolini o ahora Manu Kaisa, tres tomas y la batería está lista, ¿viste? Chao, claro. 3 días de grabaciones tenés un disco de 8 temas. Sí, totalmente. Y bueno, entonces esto lo tiro también como un tip para gente joven que está por grabar o quiere grabar. Hablo de solistas, ¿no? Porque el que tiene su banda realmente va a ir con su banda y sí. Ya está. Exacto. Sí. Para solistas, para cantantes, para dúos. No lo duden en el momento de grabar, de ver profesionales, porque van a ahorrar tiempo y plata. Totalmente. Y el resultado va a ser muy bueno. Totalmente. Vos lo sabés. No, pero ni hablar. Es un disco con el Pollo Rafo, todo eso, hace unos años, y es una locura como suena eso. Sí, es cierto. Pero bueno, te va haciendo la vida misma más exigente, pretendiendo otras cosas. Y no repetir cosas que después te arrepentís. No solo con la vida, pasan cuando uno en la profesión, ¿no? Como que... Sí, yo igual sigo prefiriendo la banda, ¿viste? Que es una cosa más romántica y más más juvenil y más rebelde, si querés. Sí. Pero cuando no tenés un proyecto de banda, porque no encontraste las personas, porque todo el mundo toca en 3 o 4 bandas al mismo tiempo. Sí, eso también, ¿no? Depender del... te pasa como a mí, que te veas solo, con el apellido. Sí. Y bueno, lo mejor es por ahí encontrar los músicos profesionales que ya te digo, que te ahorra tiempo, te aseguran un resultado artístico bueno. Sí. Puedo escuchar y decir, sí. Era por acá la cosa. Exactamente. Sí, bueno, Crack mañana, aquel que quiera escucharlo entero, no se lo pierda, pero obviamente la gente te va a pedir, como vos decís y decíamos en el prensa, dice a la carta, algunos temas de Cancán van a pedir. Y bueno, vemos. A mí me gusta siempre Cancán guardarlo para Cancán, ¿viste? Obvio. Me parece que sacarlo del contexto de Cancán es no sé si una falta de respeto, no, es mucho decir, pero... Sí. Prefiero dejarlo, viste, en su mundo, en el universo Cancán. Bien. Pero tampoco se le puede negar a alguien que quiere escuchar una canción no tocarla, viste. Exactamente. Salvando las distancias, recuerdo, obviamente, ¿no? Uno de mis ídolos totales, no más, que es el Flaco Spinetta. El Flaco Spinetta vos lo ibas a ver y arrancaba todos los recitales con un tema nuevo. Sí. Pero ya uno sabía que iba a pasar eso. Es cierto. Pero igualmente, si bien aparte, no tocaba Muchacha, muy pocas veces yo lo he escuchado tocar Muchacha Joder Papel. Sí. Pero toda la gente se lo pedía siempre. Sí, exactamente. Y el Flaco le decía, no, chicos, tienes que escucharlo nuevo. Sí, totalmente. Pero vos te habrás pasado, porque lo habrás visto un montón de veces. Sí, claro, y aparte, viste... como que Muchacha, o sea, lo voy a tocar cuando yo quiera, ¿no? Que me hacía así. Claro. Pero siempre algún gustito te daba, ¿viste? Sí, claro. Sí. Tiraba un plegario. Exactamente. Un bajan, ¿viste? Sí, pero bueno, ningún tema de Cancán mañana. ¿Alguno? No sé. A la carta. Si alguien se empieza a los gritos y me amenaza con matarte, por ejemplo, sí. Bueno, lo vamos a hacer. Listo, perfecto. Claudito, nos vemos mañana. Seguramente, claro. Nos vemos mañana. Puede estar llegando, te digo esto, en media tarde estamos llegando todos. Al teatro. Claro. Exactamente. Y ahí vamos. Ahí me dio una vueltita por ahí. Muchísimo la difusión. Un placer. El lugar que me han dado en el spot publicitario es demasiado grande, porque cosecharás tu siembra, la estrella de este show es Marcelo. Yo voy a hacer una apertura, mi set, digamos, dura la mitad, porque me parece, incluso iba a ir con toda la banda, y me pareció mucho más respetuoso, ya que él iba con un formato de guitarra acústica eléctrica y voz, y con el mismo formato, porque no le podían meter un show de rock and roll. Él no tenía problemas igual, ¿eh? Sí. Pero meterle un show de rock and roll con tres guitarras, ¿viste? Pero amigo, antes de un acústico, sí. Era un poco de ¿viste? No estaba bien para mí. Amigo, nada es gratis. Si el lugar ese te lo has ganado, hay muchos años de esfuerzo. Toda la gente conoce lo que has hecho y lo que venís haciendo y todo lo que has puesto tu corazón, tu alma, tu cuerpo, tu vida a la música. Sí, y, bueno, eso te lo acepto. Mi vida sí, me he dedicado a la música. Exactamente. Entonces, tengo más de 50 años. Exactamente. Y todos los. Desde los 18, sí. A los 22, grabé mi primer disco. Claro, claro. Por eso. O sea que. Por eso. ¿Qué te puedo decir? Tengo cinco discos grabados, no es mucho por la cantidad de años que tengo, pero bueno, a mí me cuesta muchísimo porque no tengo una productora detrás que me financie todo esto, ¿viste? En ese lugar te lo ganaste vos, así que el lugar que tiene ese spot, porque obviamente los temas de Can-Can también han sido clásicos. Es relocalista ese spot, sí. Y bueno, y está Marcelo, ¿qué querés? Está Marcelo Manolio, que siempre difunde, bueno, en mi caso, sí, gracias a vos, en esta Marcelo, labor también. A Martín Ferrari, que fue el ideólogo bien. De hacer esto. Y va a estar bueno. Estoy agradecidísimo con todos. Presentame, te voy a despedir con el tema Crack. ¿Sí? Bueno, Crack, la canción Crack, absolutamente desconocida, bueno, creo que no se ha pasado por ningún lado. Es una canción de una onda playera, te diría yo. Una de esas canciones setentosas. Vos sabés que, perdóname, ¿no? Sí. Pero ayer hablando con José Larregle, dice, Crack es un tema que tenía Claudio. Viste que es como una Wikipedia. Porque José Larregle es como una Wikipedia viviente, no, ¿viste? No, José Larregle me ha recordado canciones que yo no me acordaba. Por ejemplo, en el 2001 me hizo grabar Estoy en Paz, que es una canción que yo le había mostrado en el 94, pero en un café. Sí. Y el tipo no me dijo nada en ese momento, ni que está buena, ni está mala, nada. Cuando vio que estaba grabando un disco de Can-Can nuevo, que era Virgen y Santo, me dice, ¿y Estoy en Paz no la vas a grabar? Y la grabaste, yo la toqué. Sí. Y me la tocó, ¿viste? No, bueno. Bueno, me decía, pero él tenía un tema que se llamaba Crack, y es ese tema, ¿no? No. Eso porque esa es una canción de un estilo folk. Ajá, bien. Pero le robé el título. Si yo a veces hago esas cosas, descuartizo una canción, saco el título a una y se lo pongo a otra. Perfecto. Si total, te estás autoplagiando. El título nada más, ni siquiera es la letra, pero la canción es completamente nueva. Fue la primera que se me ocurrió para lo que iba a ser el disco nuevo. Es que yo me acuerdo cuando cuando esto de autoplagio, cuando a Charlie le preguntaron por el tema de influencia que no es de él, pero que había puesto en el medio, tiene una parte de Pubis Angelical, ¿no? Sí. Entonces Charlie le dijeron, pero bueno, ahí en este tema estás como plagiando un tema tuyo. Entonces Charlie, como siempre, que como Spinetta de esa salida, dice, y hay que copiar de los que saben. Entonces más o menos esto es lo mismo. Crack salió de un título de una canción, pero le cambiaste todo. Sí, el otro Crack sigue existiendo. A lo mejor algún día lo hacemos con Can-Can. Sí. No sé, le llamaremos Crack Bis. Crack Bis. Can-Can Crack. Claro. Amigo, yo te despido. Quiero que vos te despidas de los oyentes y que, bueno, los invites para mañana a las 9 de la noche en el Teatro Municipal, junto a Marcelo Moura, clásicos de Virus, clásicos de Can-Can, ahí medio que hay que sacárselos, pero se lo vamos a pedir. Y por supuesto la presentación de Crack, el segundo disco tuyo editado recientemente, en todos los temas mañana en el Teatro Municipal. Así que te despido, gracias Claudito, mañana nos vemos. Bueno. E invita a toda la audiencia y invitarlos a escuchar el tema Crack que vamos a poner. Bueno, para toda la audiencia de En Buena Compañía, programa decano de la radiofonía olavarriense, los invito mañana para un muy lindo show electroacústico. Vamos a abrir con mi presentación solista, entre comillas, porque me acompañan dos musicazos como Carlos Bandera y Nico Mucci, y después un showzazo, si se me permite la palabra, de Marcelo Moura, recreando todos sus clásicos, y una cosa más que está buenísima, que vamos a cantar una canción juntos también. Eso no lo habíamos dicho. Así que bueno, están todos invitados para mañana a las 9 de la noche. Sé que están las entradas en venta. Y bueno, los espero para compartir como siempre. Cada vez que hemos estado juntos ha sido una fiesta. Y bueno, espero que vayan y que me acompañen. Presentame Crack y chao, yo te despido. Bueno, te presento Crack, que es la canción que da título al último disco. No fue la elegida como corte de difusión, pero bueno, refleja un poco lo que yo quise decir en todas las letras. Crack.